que tú ya no me quieres, que aunque ocultarlo trates, te olvidaste que fuera yo una vez tu consentido, el que renunció a todo por amarte. Inexperto chiquillo que rindióse a tus frases de amor y galanteos. Una conquista más yo fui en tu vida, juguete que colmara tus deseos. Lo que más me mortifica es que aún pretendas que yo siga creyendo en tus mentiras, recogiendo migajas de un cariño que hoy compartes con otros y conmigo. Yo renuncio desde hoy a esos residuos, porque ansío tu amor, no lo bendigo. Y no he de compartir tu amor con nadie, o te quedas con ellos o conmigo. Y no he de compartir tu amor con nadie, o te quedas con ellos o conmigo. Lo que más me mortifica es que aún pretendas que yo siga creyendo en tus mentiras, en recogiendo migajas de un cariño que hoy compartes con otros y conmigo. Yo renuncio desde hoy a esos residuos, porque ansío tu amor, no lo mendigo. Y no he de compartir tu amor con nadie, o te quedas con ellos o conmigo. Y no he de compartir tu amor con nadie, o te quedas con ellos o conmigo. En Bonao transmite Ondas del Yuna, 1350 AM, con sabor a pueblo. Sentimiento, el Charlie de la Margue, Francisco y eso. Esta canción se la dedico a todos los niños del mundo y a todos los padres. Dejemos de pelear, porque ellos son los que sufren. Es tu Charlie diferente. Ay. A mis hijos para que no me quieran, le dijo que soy un hombre malo, que a ellos nunca he querido. De rodillas le pido a mi Dios que me dé fuerza y valor, porque a mis hijos lo llevo aquí en mi alma, y esa ingrata engañó su corazón. Infierno va a parar y todo el bueno con Dios disfrutará. Que Dios bendiga a los niños de este mundo. No son culpables de lo que hagan los adultos. Que Dios bendiga a los niños de este mundo. No son culpables de lo que hagan los adultos. No son culpables de lo que hagan los adultos. Son inocentes. Todo el malo